Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Ignoramos la vida, ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema, festejando la gran danza de los perdedores, día tras día. Ignorando conscientemente nuestra vida y muerte, ignorando lo maravillosa que es la vida. Me rehúso a pensar que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia acapararon nuestros corazones, destruyendo nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra amistad, nuestros sueños, nuestro amor real. Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta Tierra fueron en vano. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Por favor, no la pisotees. Pese a que muchos amigos, compañeros ya no están, sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por amor, seguiremos. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida, arrancando nuevamente este viernes 20 de noviembre. Hola, no. Buen día. Octubre. ¿Noviembre no estamos? No, octubre. Ah, pero yo me quería saltear ya todo octubre. Ojalá. Quería saltearme la inflación de ese, pero ya me lo quería saltear, ¿no? No. ¿Estamos en octubre todavía? Estamos en octubre. Ay. Todavía, estamos en 2023. ¡Ay, no! Buenos días, buen día, buen viernes. Arrancamos ahí a pleno con Fan People, una sugerencia de nuestro querido compañero, amigo Alex Hall, que dijo, vamos con este tema hoy, pueden arrancar con este tema, compañeros. Y acá estamos, viernes 20, sí, octubre, lamentablemente, octubre. Octubre. Otra mala noticia, ¿crees? En dos días votamos. Votan los que votan, los que votan. En esa estamos. Me la quería saltear. Saltemos. Depende del resultado del domingo, saltear 4 años. ¿No podemos hacer eso con los jueguitos, ¿viste? No, saltear no. La intro. No se puede. No. Lamentablemente, bueno, no se puede. Estamos a 20, son las 11 y casi 20 de la mañana. Se retrasó un poquito el aire. Costó. Sí, porque las máquinas dicen: Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Y bueno, y Ale no está en las operaciones. Ale y el Cuyo no están en las operaciones. Entonces ahí como que me corta un poquito las piernas. Decís: Te corta las manos. Lo necesito. Necesito que estén acá mis compas acompañándonos. Pero bueno, nos acompañan. acompañan en el sentimiento, así que deben estar del otro lado escuchando, mandando mensajes, bueno, recomendando canciones. La canción que con la que arrancamos, que tiene todo un poema en el arranque, hermoso, fue a pedido de Ale Holly y el Cushy, que está buenísima, es una canción de Fan People, se llama Espíritu del 77. Me encanta. Lo que tiene Fan People es eso, mezcla entre castellano e inglés todo el tiempo, ¿no? Sí, en varias canciones. Sí, sí, yo no soy fan de ese estilo de música. Me gusta, tengo muchos amigos que escuchaban Fan People y sí, tiene esa. Fan People sí, ¿no? Después está Boom Boom Kid, que es lo mismo. También. Pero Boom Boom Kid no, ellos también mezclan, ¿no? Creo que sí. Me acuerdo que Leo era el que traía toda esa música. Él tenía toda la extraño a Leo. Si nos está escuchando a algún lado, Leo, te extraño mucho y quiero que vuelvas. Una columna, aunque una sea. Una columna cada dos meses. Yo apoyo, a mí me gusta. Está bueno. Sí, porque traía buenas canciones. Incluso quienes tienen Spotify, quienes tienen ese privilegio, o le robaron la cuenta a algún familiar, o lo tienen hackeado como yo, bueno, hay una lista de reproducción de Así es la Vida armada por Leo, y bueno, alguna cosita habré metido yo, pero la mayoría fueron canciones que fue armando él y está buenísima, buenísima. Ay. Dice Así es la Vida Radio, creo que Así es la Vida, Así es la Vida creo que se llama. Me diste una idea, después lo podemos poner el link del enlace ahí en el Instagram, sí, podemos hacer una historia destacada de la playlist Armada por Leo. Y estas canciones las vamos a ir subiendo, tardamos un poquito, algunas canciones que otras las agregamos. Pero las canciones que escuchás acá en Así es la Vida las puedes escuchar también ahí, porque decís, che, ¿cuál era esa canción? ¿Qué te pasaba? Que antes nosotros en la vieja escuela agarrábamos el radio, el cassette, y poníamos rec en el momento que arrancaba la canción, y bueno, ahí te la guardabas a la canción. Ahora no, vas directamente y puedes escuchar todas las canciones de Así es la Vida. Bueno, pero igual en lo vintage a mí me gusta, pero en esa cuestión tenías que estar rogando, por favor, que el locutor no hable. No diga nada. Silencio. Sí. Ahora, decía algo y yo, ¡no! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Maldita sea! Cosas que mis hijes, nuestras hijes, nunca van a saber. Claro. Igual yo tengo en la cabeza metidas canciones que decís que eran famosas, recontra famosas, que yo ya las había escuchado ya en vivo, porque me gustaban mucho las versiones en vivo, que yo sabía el momento exacto en el que decían radio 90 tanto tanto o rock and pop. Lo sabía, y si no estaba, o cuando la escucho, si no está, es como que falta algo en mi cabeza. Ay, la verdad. Bueno, es esa memoria que nos queda, ¿no? De a mí me pasa así, por ejemplo, hay bandas que cuando voy a ver en vivo le cambian la letra a lo que está en el CD. Entonces yo de repente, claro, de tanto ir a ver a la banda en vivo, cuando escucho el CD en mi casa lo canto como cuando está en el vivo. Me repasa eso por la memoria de lo que escucho. Uy. Y me queda, está bueno, me gusta. Está bueno. Bueno, ¿qué programa el de hoy? Hoy tenemos varias cosas, no tenemos entrevistados, pero tenemos varias joyitas que nos va dejando estas últimas semanas de elecciones. Bueno, lamentablemente tenemos que ir informando lo que viene pasando entre Israel y Palestina, que comenzó la guerra, ya pasaron varios días, no fue algo de que iba a terminar en una semana como anteriormente había pasado con Israel, la famosa guerra de los 6 días. La masacre, el conflicto, la guerra, las muertes siguen estando, así que eso lo vamos a estar charlando en un ratito. Que no sé, yo siempre digo como que no puedo poner de postura de tal o cual, porque me pongo de la postura de las víctimas, que es lo que está pasando. Hay muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con los intereses económicos, ideológicos que se están discutiendo y que la están pasando mal. Sí, sí, la verdad es que es muy triste, y lo peor de todo es que lo que está sucediendo es que están sufriendo muchas niñas. Eso es lo más triste. Lo más doloroso, familias enteras con niñas refugiadas que están siendo atacadas en los refugios, y es como, wow, sí, es terrible lo que está sucediendo, lamentablemente. y el Estado de Israel hace oídos sordos a todos los llamados de todos los organismos. Así que bueno, está bastante difícil esa situación. Pero bueno, hay manifestaciones por todos lados. De hecho, hubo una ayer acá en Buenos Aires, así que vamos también a estar un poco hablando de esa situación. Y después, bueno, más a lo territorial, estamos acá en sí, pleno... Sí, sí, están las guerras que están pasando afuera y están las guerras internas que vienen pasando acá. Estamos en veda. Estamos en veda electoral. No puedes tomar, Jess, te digo, no puedes tomar alcohol. No, eso es el sábado igual. La veda electoral es para que los... O sea, no pueden hacer ya campaña. Actos de campaña. Claro, no hay campaña. Pero lo de Chupi arranca el sábado a las 6 de la tarde, creo. Aguanta, Para. Igual la que hacemos todos, decime si todos nos la hacen de ir todos el sábado al mediodía a comprar todo el escabio. Dale. No soy de hacer eso. Sí, tomo muy poco en algún evento familiar, pero sí, se consigue. Se consigue, si querés tomar, se consigue. Pero no es la idea, de que vayas a votar consciente. Ya demasiado pedo atómico tienen en la cabeza un par de candidatos, así que más vale estar, por lo menos el pueblo, que esté sobrio. ¿Te imaginas? Uy, Dios. ¿Te imaginas si no están cuerdos? Bueno, está la veda electoral porque, bueno, el domingo son las elecciones ya presidenciales. Ya hay cuatro candidatos, candidata. Está Massa, está Milei, está Schiaretti, Bullrich. Y Bregman. Miriam Bregman también, candidata de la izquierda. Así que, bueno, vamos a ver quién va. Hasta ahora, lo más probable, según estadísticas y por cómo venían en sus votaciones anteriores, estaría entre los tres candidatos, que sería Massa, Milei y Bullrich. Bullrich fue la que más puntos fue perdiendo. Claro, también. Porque fue como el candidato al que decís, este me parece que va a perder, me voy con el otro. Claro. Y bueno, así que ahí se fueron repartiendo los votos entre lo que iría para Massa y lo que iría para Milei. Pero bueno, hay sorpresas, así que no se puede definir nada. De acá hasta el domingo a las 12 o 1 de la madrugada no puedes definir nada. Ay, me duele la panza. Por más que mires a las 8, 9, decís, bueno, empiezan algunos... No, hasta la 1, 2 de la madrugada no se va a saber bien, porque es... muy mínima la diferencia entre candidato y candidato, quién puede llegar a pasar. Hay muchas posibilidades que se vaya un balotaje, que tienen que sacarse una diferencia de 10 puntos, que no hay una diferencia de 10 puntos. Así que bueno, vamos a ver, ahora lo charlamos. Tenemos audios de cada candidato, tenemos todos sus chanchullos, los tenemos acá anotaditos, así que lo vamos a ir pasando. Mientras tanto, ustedes del otro lado que nos están escuchando, seguramente en la semana tuvieron la opción de viajar en colectivo y que les den dos tarifas distintas. Sí. Agarraron y dijeron, che, ¿tenés esta o tenés esta? ¿Cuál querés usar? Ustedes del otro lado, díganme, ¿cuál usaron? Posta, pero posta. Sí, dale. ¿Cuál usaste? Yo soy honesta, yo tengo encima la sube poderosa porque tengo la que tiene descuento, que todo el mundo la envidia, ¿viste? Todo el mundo anda con yo quiero una tarjeta de jubilado, bueno, yo tengo la de planera. Y sí, cuando pagué boleto el otro día, nuestro boleto sale la mitad y decía abajo, sin subsidio, 700 pesos. Bueno. Sorry, pero no, yo no pienso renunciar a mi subsidio ni en pedo. O sea, imagínate cuánto le tenés que cargar a la sube si te tenés que tomar 3 colectivos por día. No, un montón. O sea, 10 lucas. Un montón. Si tenés que viajar con la familia. No. Es como un pasaje. Me prefiero tomarme un micro a Córdoba antes de pagar un colectivo de acá interurbano. No. Bueno, che, tenemos todo eso. Tenemos fútbol, tenemos sección chiche, audios de gente que nos va a ir llegando, esperemos. Así que vamos con música. Hoy no está Ale, así que puedo meter cualquier cosa. Vamos. ¿Le mando? Dale. ¿Le mando así? Dale. ¿Sí? A ver, ¿qué sale? Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Río de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otro por más que ellos traten. Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fue en el apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. ¿Fanática de Bizarrap, Jess? Más o menos, no escuché muchos, escuché como los más conocidos. ¿Alguna vez le viste la cara a Bizarrap? Yo no le vi la cara nunca. No, creo que no. No, creo que no hay, debe haber foto. ¿Es un misterio de Argentina como la cara de Piñón Fijo? Yo lo vi una vez a Piñón Fijo sin cosas. Bueno, pero son esas cosas que vos decís cómo luce. Sí, la cara siempre a la mitad, los lentes. Sí. Lo banco, igual me gusta. Lo que escuché me gusta. Bueno, recién escuchábamos a Quevedo, ya son 11:32 de la mañana. Estamos hablando de lo que viene pasando entre Israel y Palestina. Comenzó nuevamente una guerra armada, una guerra que lleva muchos años entre Israel y Palestina. Ya lo hablamos en el programa pasado cuando estuvimos con Leandro Rodríguez contándonos desde el inicio de los tiempos entre lo que viene pasando sobre el pueblo israelí y todas las zonas aledañas de lo que viene pasando, que fue producto, el último conflicto armado fue producto después de varios asesinatos por parte del grupo terrorista Hamas, que vienen de consecuencias de otros asesinatos anteriores a Israel, y así sucesivamente. Lo que queremos contar nosotros es hay niños, niñas, que son los que están siendo más afectados en toda esta guerra entre Israel y Palestina. Tenemos una nota de La Izquierda Diario y por lo que lleva esta guerra de 13 días ya, hay más de 1.500 niños, niñas, niñas palestinos asesinados por Israel. Sí, además como que el Estado de Israel está como en un ensañamiento zarpado porque está, primero que está cortando suministros de todos lados. Fue lo primero que se hizo, apenas se declaró la guerra, dijeron, se cortó todo. Porque, a ver, Palestina está completamente rodeado por Israel, lo ves en el mapa, está sí, muy clarito. Cercados. Está totalmente cercado. De a poquito, tiqui, tiqui, tiqui, le fueron cerrando todo. Entonces, agua, luz, suministros, todo fue cortado. Y empezaron los bombardeos. Claro. De todo tipo. O sea, no hay en Franja de Gaza, no la mitad de la población está en una prisión. O sea, está totalmente encerrado en una prisión. Sí, sí, además la hazaña de la que estábamos hablando de que bombardean hospitales, refugios, o sea, ya no es que van y está en contra de los terroristas, como si decir, no, están ensañados de que esto va a terminar muy mal. O sea, ya, la vez pasada había leído que habían dicho que 2 millones de palestinos se tenían que correr del territorio para ir a la Franja de Gaza. Y resulta que está cerrado todo eso. O sea, que tampoco ni siquiera pueden pasar. Decía, tenían no. 24 horas para desalojar, pero a la vez tampoco pueden salir. Entonces, como... No. Están cercados completamente. Es inhumano. Claro, lo que está pasando es un exterminio. Totalmente. Es un exterminio. O sea, dijeron, listo, ya está, hasta acá llegaron, esta fue la última que hicieron y lo que quieren hacer es un exterminio total. Bombardeos en escuelas de organizaciones de refugiados de la ONU, bombardeos en hospitales, en mezquitas, en viviendas, en edificios residenciales, civiles palestinos, niños en la calle, bombardeados. Sí, bueno, esto es lo que viene pasando del método castigo. Ah, sí, hicieron esta, bueno, pagamos con el doble de lo que viene pasando. Y no es que me estoy poniendo del lado con la bandera de Palestina, para nada. Porque decís, no, vos es algo que por lo menos en las últimas elecciones se fue corriendo mucho la postura que venía teniendo Bregman y Del Caño. Decís, pero mirá, ¿cómo no te vas a poner lo que viene pasando? No, yo estoy totalmente en contra de la guerra. Estoy totalmente en contra de la guerra. Porque las personas al que salen beneficiadas no es ninguna de las personas que están ahí. Ni siquiera los mismos soldados, ¿eh? Los mismos soldados que están ahí masacrando, matando. No, son víctimas también de todo este sistema que se quiere imponer. Pero bueno, esto no es totalmente inhumano. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido la muerte que viene pasando. No tiene sentido lo que viene pasando en Rusia y Ucrania. No tiene sentido. No hay manera. No, y además lo que llama muchísimo la atención también es el apoyo que recibe Israel a toda esta situación, porque convengamos que está la situación de que Palestina libre, todos queremos Palestina libre, eso queda pero por fuera de toda discusión. No somos antisemitas por decir que queremos a Palestina libre, porque no somos, no bancamos el régimen nazi, yo no estoy desde ese lado, pero sí entiendo que si a Israel lo bancan la mayoría de las potencias mundiales, Estados Unidos, o sea, el presidente de Estados Unidos salió a bancar a Israel con todo lo que está sucediendo, porque convengamos que el Hamas es un grupo terrorista, convengamos eso, ¿no? Pero Israel es un Estado. O sea, ahí está la diferencia, ¿entendés? Entonces, que Estados Unidos apoye a Israel teniendo en cuenta todo esto que está sucediendo, la masa. Yo vi el otro día un video donde estaban tirando, no sé si cal o cemento, en ductos de agua. ¿entendés? O sea, estaban tapando los ductos, los lugares por donde sale el agua. ¿Entendés? Eso ya es por demás. Después tiran, bueno, están bombardeando con un elemento, una cosa que está prohibida en todos lados, y eso, o sea, está tan fuera de todo tipo de leyes inhumanas, están masacrando al pueblo con el aval de Estados Unidos y un montón de otros estados que están avalando la masacre que está sucediendo, y eso es tremendo porque da más poder todavía. Todos los chiches de la guerra, porque, a ver, cuando no hay guerra, se están armando para una guerra. Siempre. Y ese es el pensamiento que tienen muchos países. ¿No estás en guerra? Bueno, tenés que ir armándote para una posible guerra. No sabes cuándo venga, Pero bueno, tenés que ir armándote. Es algo que tiene la ideología estadounidense, es algo que tiene la ideología de Israel también. Incluso Israel es uno de los países que más bombas atómicas tiene, que más armamento tiene. No es por nada que todo. Y bueno, y ahora lo están largando todo. O sea, ya es algo que ya estaba pensado, es algo que estaba planeado y es algo que está pasando. La verdad que yo no le encuentro sentido. No le encuentro sentido a ningún tipo de guerra, pero bueno, debería a ver, los organismos de derechos humanos en todo el mundo llegar a agarrar y decir, che, paremos un poco la mano. Porque se está yendo en todas las partes del mundo esto, Sí, sí, es que hay marchas masivas en todos lados. De hecho, leí que en el Reino Unido y en varios lugares están prohibiendo que la gente se manifieste a favor del pueblo palestino. O sea, hay toda una situación zarpada en este tema, porque, onda, las policías de los distintos países, distintos estados, están reprimiendo a gente que se está manifestando pacíficamente. Incluso en Israel también. El otro día vi un video de cómo la policía de Israel agarraba manifestantes así, que estaban con carteles, porque ni siquiera es que estaban, no sé, ponele, tampoco es justificación, ¿no? Pero ni siquiera es que estaban encapuchados tirando piedras, sino que estaban con carteles. Y la policía ahí hostigando y sacándolos, pateándolos. O sea, hay toda una cuestión de querer silenciar esa voz que está pidiendo por Palestina libre. Así que estamos complicados ahí en ese sentido. No. Bueno, eso es una primera parte de lo que viene pasando. Nos puedes escribir en nuestras redes sociales, contar tu opinión, qué es lo que pensás, cómo se puede llegar a solucionar esta guerra interminable, porque es algo que viene pasando hace muchos años y nos involucra como seres humanos también. Vamos con un poco de música. Tenemos todavía lo que viene pasando ahora en las elecciones, elecciones presidenciales en Argentina. Tenemos fútbol. Vamos a hablar de fútbol, por favor. Por favor, por favor. Fútbol, sección chiche. Tenemos sección chiche. Obvio. Mira, tengo esta banda, Jess, que no sé si la escuchaste, pero si la escuchás yo creo que te vas a enamorar. A ver. Te la tiro, Te la tiro. Este disco es espectacular. Se llama Rayos Láser, Me Persigue. Escucha. A ver. Es muy veloz, viene hacia mí, puede alcanzarme. Cuando lo vi, quise volar para alejarme. No sé por qué viene hacia mí, inexplicable. Sonaba Rayos Láser en la mañana de Así es la Vida. Esto es Me Persigue. El disco está espectacular, Jess. Ya te lo recomiendo. Me gustó. Es onda indie. Sí, sí. Me gusta el indie. Empecé a disfrutar el indie hace 2 años, ponele. No le cachaba la onda. Pero le empecé a cachar la onda y me gusta el indie. Me gusta la arte. Bueno, bien. Está bueno. Esta banda está buena. El disco entero está muy bueno. Bueno, este 22 de octubre tenemos las elecciones. Este 22 de octubre tenemos las elecciones presidenciales, ya tenemos los candidatos, ya tenemos los votantes, tenemos los posibles resultados y los posibles futuros resultados. ¿Puede que haya presidente, presidenta en esta ronda? Sí, puede. Para que pase eso, tiene que haber un 45% de votos. O sea, que un solo candidato se lleve 45% de votos, que está bastante complicado que llegue a pasar eso. Otro escenario posible para que gane directamente es que el candidato o candidata tenga 40% de votos y le saque 10% de diferencia al otro. Ahí va. Ahí va. También bastante complicado que llegue a pasar eso. Hasta ahora, por cómo vendrían las encuestas, estarían 30-30-30 los tres candidatos. Y después, entre la izquierda y Schiaretti, se repartirían esos puntitos que queden ahí. Schiaretti, tenemos... Yo no sé ni quién es. ¿No sabes quién es Schiaretti? Yo no vi los debates. Por salud mental, no vi. Yo me reí mucho en los debates. Sí, que los tengo que ver. Claro. Estuvo muy bueno los debates. Yo me reí mucho. Y bueno, Schiaretti fue gobernador mucho tiempo ahí en Córdoba y es cordobés y en todo momento menciona Córdoba. Córdoba. Y porque Córdoba te muestra Córdoba como si fuera el mejor país del mundo. Yo fui a Córdoba en el verano y el lago está verde. Claro. Córdoba. Bueno, a mí me pasó que fue justo la semana que yo estuve en Córdoba. Claro. Entonces, me quería vender una provincia del primer mundo y yo no estaba viendo eso. Arrancamos por Schiaretti, vamos uno por uno. O sea, Schiaretti mencionaba que Córdoba era la mejor provincia del mundo y yo ya estaba ahí. Es como Homero, es un buen asador. ¿Por qué el mío no se ve así? Vos mirando por la ventana, ¿por qué Córdoba no se ve así? Sí. Bueno, imagínate que en el debate, 19 veces mencionó a Córdoba. 19. Vos fíjate que cada palabra está contada ahí. O sea, cada candidato o candidata tiene un tiempo específico para mostrar lo que quieren mostrar y responder en el caso de que le toque. Bueno, 19 veces mencionó a Córdoba en algún momento de la charla. Y yo fui a Córdoba esa semana y la verdad que vi mucha pobreza en Córdoba. Sí. Mucha pobreza, gente viviendo en la calle, gente pidiendo comida, muchos locales cerrados, gente que vive del turismo donde no había el turismo que se esperaba, porque estaban en un momento de sequía. Sí, eso te estaba por decir, que más allá de la pobreza que se puede ver, también la naturaleza, una de las cosas por las que se caracteriza Córdoba son sus montañas, sus lagos, no sé, Villa ríos. Carlos Paz, el lago San Roque, el dique, todas esas cosas. Yo pasé este verano por ahí, anduve por Córdoba, y es tremendo, o sea, posta que de verdad el lago San Roque está el agua verde flúor. O sea, reales, es unos manchones verdes, flúor zarpados. Y es como decís, bueno, sí, todo muy lindo, pero no están cuidando la naturaleza, que es lo que más llama la atención el turismo. Si vamos a hablar de eso, ¿no? Del turismo, los lagos todos feos, no hay agua en algunos lugares. Es como, sí. Más, y los incendios también. Claro. Cuando fui, bueno, yo no conocía Córdoba, quería conocerlo, me hablaban mucho de los ríos, la mayoría de los ríos estaba seco o tenía muy, muy, muy poca circulación del río, no había No había, o sea, fue muy triste llegar a decir, bueno, no era época. Pero bueno, la verdad es que venía pasando. Nos fuimos hasta el Cerro Uritorco, que yo no sabía que había un río que lo rodeaba, y fue como, che, está seco. Claro, no hay, nada. Río. No hay río. O sea, es montaña, seco, seco, todo seco. Incluso uno o dos días antes de que volviéramos, había empezado un incendio, claro. Y era normal. Se prendió fuego todo. Un incendio que hasta hace poco, no sé si ya lo apagaron, pero estuvo bastante tiempo Córdoba prendiéndose fuego. Que sí. Eso casi que ni se habló en este tiempo. No, están todos preocupados hablando de las elecciones. Obviamente, estamos preocupados por el aumento del dólar, sí. Por cómo se vienen las elecciones. Pero bueno, Córdoba se estaba prendiendo fuego. ¿Hace cuánto que no está lloviendo? Bueno, viene pasando eso. Ahí en Córdoba... Mientras Schiaretti lo muestra como el mejor país del mundo. Suiza. No tiene un plan de contingencia de decir, che, se están muriendo los ganados, se están muriendo los animales porque no hay agua. Claro. Lo básico. Sí, sí, sí. Entonces, ese es uno de los candidatos que ya estuvo con Menem, ya estuvo, bueno, historia, ¿no? Ya es una persona grande, ya... Pero bueno, tiene muy poquitos votos, posiblemente. Hay que ver cuántos votos se lleva de Córdoba y del país y cuánta diferencia hay entre los que están. Otra de las candidatas que hay, porque hay dos, está Bullrich. Ay. Bullrich. La tía Bullrich. La tía borracha Bullrich. No. Ay, ¿tú sabes qué? Tengo un tema con eso, porque todo el mundo la corre con la borracha Bullrich y yo hago un mea culpa y digo, todos somos el tío borracho, entonces no le puedo caer con eso a Bullrich, que eso no, porque la verdad que... Es peor decir. Que peor es decir que es una fascista, ¿entendés? O sea, yo prefiero decir la fascista de Bullrich, porque si tengo que decir la borracha, puedo hablar de cualquier persona, de mis amigas, de mí misma. Entonces, como bueno, no la voy a correr por ese lado a la Bullrich, pero sí voy a decir que es una fascista y que no sé, no coordina, como que veo que no, le cuesta coordinar una idea. Desde el no entiendo, ya vas a entender qué pasa con Bullrich. No. Tiene muchas frases épicas. ¿Crees que esta no la había escuchado? Es muy buena. Vamos. Esta es muy buena. Escuchate esta porque es genial. A ver, escuchémosla a la Pato. Usted recién habló de quitar el cepo lo antes posible. Horacio Rodríguez Larreta volvió a decir que el que te dice que quita el cepo de inmediato del primer día está mintiendo. ¿Qué le responde? Que dejar el cepo un año es dejar al país encepado y sin inversiones durante un año. Patricia, okay. Usted recién... Entonces, no entiendo. Ya vas a entender. Bueno, acá lo tengo. Necesitamos ese audio, ya vas a entender. Lo tengo. No. Tengo todo. Pero lo que viene pasando con Bullrich es eso, que le preguntan sobre economía y salta con cada cosa. Claro. Que decís... de verdad, no lo entiendo a ese periodista. Decís, lo entiendo. Tengo este video de una nena que la imita genial. Sistema, así es, hermoso. Que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Y vamos a armar. Ay, no, no entiendo. Hay un video, ya lo pasamos esto en la radio, es épico y va a quedar para la historia de Argentina, Bullrich y su Ministerio de la Felicidad. Hay una nena que la imitó, es espectacular. Hermoso. Le sale igual. Hermoso. Le sale igual. Yo bueno. lo que vi de Bullrich es que está queriendo captar el voto joven, porque la veo que está haciendo TikToks. Está no. como en esa. Sí, está como en esa. Está como captando. Claro, porque viste que Milei tiene esa cosa de captar el voto joven. que otra cosa también que hace mucho, viste, que dicen que los virgos son los que votan a Milei, los otakus, uf, viste, como que hay toda una situación ahí que tiene que ver con la no el no tener relaciones sexuales te hace votante de Milei, parece. Pero bueno, Milei tiene esa cuestión de que, posta, igual esto, más allá de la broma y todo, de verdad que Milei tiene como demasiada incidencia en muchos jóvenes, y eso me llama muchísimo la atención. Y Patricia Bullrich se ve que le dijeron, che, es por acá, y se puso a hacer TikToks. Así que, imagínate, es como, es eso, es como gente grande queriendo captar a los jóvenes. Vos imaginate lo gracioso que puede llegar a ser eso, ¿no? Me suena, viste, cuando yo soy muy de los Simpsons y tiro muchas referencias a los Simpsons a veces. Cuando Burns se quiere recibir la plata de la escuela y que se le sienta en el escritorio a Skinner. ¿Qué onda? Le tira. Bueno, eso me causa esta gente grande queriendo hacerse los jóvenes. Y bueno, Patricia Bullrich se ve que le tiraron ahí el guiño y se está haciendo la pendevieja. Sí, bueno, obviamente van a... En estos momentos pasa de todo con cualquier candidato y empiezan a saltar los chanchullos que se tenían guardados para estos momentos. Sí. Bueno, como Bullrich no sabe hablar mucho de economía, porque no le sale, lo intenta, yo creo que lo intenta con todas las fuerzas, sí, hablar de economía, pero no le sale, pero ya definió a su ministro de economía, dijo, mi ministro de economía va a ser Melconian. Ay. Y bueno, y Melconian es el candidato que habla, Paul Bullrich, dice, a ver, una de las principales cosas que dijo Melconian, fue que, bueno, es inviable la dolarización. Eso no va a pasar, no puede pasar. Por más que lo intenten, no lo va a lograr. Es una de las primeras cosas que dijo, tratando de explicarlo, ¿no? Lo explicó muy detalladamente en términos de economía. Pero bueno, ¿qué pasa con Melconian? Melconian es un viejo de la política. Sí, ya conocido. Lo que pasó es que se filtraron unos audios de unas llamadas o de unos mensajes, creo que son de llamadas y entre mensajes de audios de WhatsApp de Melconian y una chica que trabaja en el Banco Nación. ¿Lo tenés ahí? Lo estoy buscando por todos lados, pero parece que se los fueron borrando. Así funcionan los medios, ¿viste? Yo te digo, lo escuché con totalidad en un programa de radio donde un periodista lo pasó entero a los audios. Mira. Que es Melconian hablando con una chica, trabajadora del banco, que la invitaba. Bueno, ¿cuándo nos vemos? Ah, bueno, pero ¿por qué no venís? Y así pum, pum, pum, pum, insistiéndole para que se vean. Obviamente no aclara para qué verse, pero queda muy, muy claro que Melconian la estaba presionando para llevarla a algún hotel, a algún telo, como quieras decirlo. Eso es lo que se da a entender y la chica va diciendo que no. Che, pero, y él en los audios va diciéndole, che, pero mirá que hablé con este, mirá que hablé con él, como para darle cargos dentro del banco. Entonces fue un fuertísimo, por eso lo estoy buscando por todos lados, pero no aparecen. Wow. Lo escuché solamente en un periodista, deben estar siendo ahora investigados, por eso los trolls de Bullrich, sí, deben estar borrándolo por todos lados, porque fíjate, no está, no lo puedes encontrar fácilmente a los audios, pero está bien clarito, es él, la voz de él es él. Wow. No hay caso. Le fueron a preguntar a Melconian qué pensaba de estos audios. No, esto fue inteligencia artificial. Corrió por ese lado. Fue como, no son míos. O sea, no está en discusión. Ay, no son míos. No soy yo. No. Y en el caso de que sea yo, ¿qué dice el audio? No dice nada. Así que estoy limpio. Tuki, tuki, tuki. Así. Dios. Se limpió, bueno, así las manos entre Bullrich y Melconian. Eso es... La otra candidata. ¿Por quién querés que vayamos? Vamos uno por uno. Te voy tirando los chanchullos de todos. Y vamos por Massa. Massa tuvo el bondi ahí de Insaurralde, que les, o sea, el frente, no sé cómo se llama ahora, Unión por la Patria se llama. Unión por la Patria. Les tiraron ahí ese de Insaurralde, sí. Y tuvieron que ta, manotazo de abogado. Sí. Bueno, lo que pasó, bueno, uno de los candidatos a que tenía el frente de todos, le sigo diciendo frente de todos, pero en realidad es Unión por la Patria. Insaurralde, que era uno de los candidatos, era uno de los mejorcitos que tenían, sí. Todo bien pulcro. Tan rubio de ojos celeste. Claro, no sé si tan rubio, bueno. Pero bueno, lo tenían como el caballero blanco. El tema es que, bueno, tiene un tema con las modelos y las mujeres. Sí, se la mandó. Claro, aparecieron fotos de él en un crucero con una supermodelo. Justo fue esto después de la subida del dólar. Después de la subida así grande del dólar, el chabón estaba delirándosela. Y esto fue antes de la encuesta, creo que fue uno o dos días antes del debate presidencial. Ahí va. Y se la tiraron con toda. Se la tiraron, Insaurralde. Massa lo que atinó a decir, está mal lo que hizo, y le pedí la renuncia. Claro. De toque. ¿Vos qué hiciste con tus candidatos? Así le fue respondiendo a los demás, a Bullrich y a eso. Fue como, claro, ¿vos qué hiciste con esto? No hiciste nada, lo dejaste en tu cargo. Yo agarré y lo saqué para afuera, como pum, limpiada. Y lo entrevistaron a Axel Kicillof y también le volvieron a preguntar por Insaurralde. Sí. Y bueno, vamos a escucharlo a ver qué dice. Un puesto que no tenés más, que es el de jefe de gabinete, y no hay que obviar esa pregunta. ¿Por qué no tenés más ese puesto y qué opinás de lo que pasó con Insaurralde? Hace rato, incluso lo tengo dicho desde antes, hay una superposición porque en la época, la figura de jefe de gabinete se crea en la época de Solá. Ministro de Gobierno era el antiguo jefe de gabinete, acá se duplicó. ¿Él te renuncia o vos lo echás? No, tuvimos una charla, duró 3 horas, el episodio, 3 o 4 horas, desde que me enteré, lo llamé, le pregunté, bueno, esto ya se supo y quedó claro que tenía que dar un paso al costado. Después, procedimentalmente, él me presenta la renuncia y yo se la acepto. ¿Y ahora pensás que se tiene que investigar dónde son esos fondos y ese tipo de cosas? Si hay cualquier denuncia sobre cualquiera de nosotros, hay que investigarla. En este caso, por supuesto que hay que investigar, y si hay una denuncia judicial, lo que yo tengo que hacer una vez apartado del cargo es esperar que lo resuelva la justicia. Mi decisión fue sobre la foto. Yo veo esa foto y dije, esto no cabe en mi gobierno, un funcionario no es la conducta que tienen que tener los funcionarios de mi gobierno. Entonces verifiqué que era cierta esa foto, que eso había pasado, y a partir de ahí se tenía que ir. Si él no renunciaba, seguramente iba a ser de la otra manera, pero es lo mismo. ¿Y si no veía la foto? De trabajo, hay un puesto que no tiene más. ¿Y si no veía la foto? Y nadie se entera. Nadie se entera, no pasa nada. La millonada que gastó en el yate y en, no sé, Marbella. No pasa nada. Claro. Él, Insaurralde, dice que no es de él, que se lo prestaron. Qué pan. Yo quiero tener esos amigos que me presten, claro, esas cosas. ¿Viste? Bueno, también la entrevistaron a Jessica Sirio en su momento, porque Jessica Sirio era otra de las enamoradas de Insaurralde. La ex mujer, ¿verdad? Se casaron, todo. Sí, le pregunté. De hecho, estuve investigando un poquito sobre esta situación y también le cargaron con eso, porque cuando se separó de Jessica Sirio, la Sirio le sacó una bochada de guita y la gente preguntando, ¿de dónde saca tanta guita Insaurralde? Porque creo que no sé si 30 millones le tuvo que dar a Sirio después del divorcio. Bueno, le preguntaron por ese lado. Le decían, che, es un funcionario público. O sea, nunca te salió a agarrar y decirle, che, ¿de dónde sale tanta plata, loco? No, conmigo no la usaba. Eso fue la que decía Jessica Sirio. Pero bueno, salió raro, esto. Raro. Bueno, raro. La cosa es que salió a la luz y lo fletaron. Está bien que lo fleten. Sí. Hay mucho que no nos enteramos, claramente. Claro. Pero bueno, como dijimos, en las elecciones se empiezan a tirar con de todo. Al Melconian le cayeron los audios, a Bullrich le tiraron por ese lado, a Massa le tiraron por el tema de Insaurralde y que lo sacaron. A Axel Kicillof también le preguntaron, listo. Ya está, o sea, no está en discusión. Si se la mandó, chau, afuera. Chau. Ahora fue. Así que hay que ver ahora quién ponen en ese cargo. Pero bueno según, expone según, mucho. Según Kicillof dijo, no necesita jefe de gabinete, dijo, ¿no? Que estaba como ese puesto ya estaba como obsoleto, quiso decir. Sí. Un puesto inventado. Claro. Trató de correrla por el otro lado y el periodista muy bien le volvió a insistir con la pregunta diciendo, che, pero ¿qué pasó? ¿Lo echaste vos o no lo echaste? Bueno, está bien. Está bien que lo echara. Lo que deja mucha bronca a las personas a los argentinos, argentinas que vivimos acá, que fue justito después del gran aumento que hubo acá, sí, de la gran devaluación. Sí, y decís, sí. Che, loco. Levantaste y el dólar estaba a 1000. No pude ir a comprar el pan y este chabón está en el medio de un yate. Sí. En el medio de una selección, o sea, como que. Decís, ah. Bueno, así se ríen de nosotros en la cara. Así se nos ríen en la cara. Ah, así se nos y después ríen. Dicen que vienen a cambiar las cosas, que vienen a hacer las cosas bien y que, bueno, está ahí los tenés. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Cosa de Milei. Ay, me duele cada vez que digo Milei. ¿No te duele la panza? Me da como úlcera, sí. ¿Te duele la... Vamos a hacer como los osos invernar, pero 4 años. O sea, bueno, ¿qué tenemos de Milei? Yo lo que más recuerdo es la candidata a esta diputada, ¿cómo se llama? León. Lo tengo. Es una candidata que pidió una ley para que los padres abandonen a sus hijos. O sea, algo que ya viene pasando legitimado. Sí. Ella, con el aval de toda la sociedad, que se entienda. Claro. Porque a las que nos estigmatizan son a las mamás luchonas, no al papá abandónico. O sea, ya está eso establecido en la sociedad, es algo que pasa constantemente, que se pusieron las leyes para que los padres... que no se quieren hacer cargo de sus hijos, que por lo menos se encarguen de una pequeña porción económica, ni siquiera todo lo que refiere a ser padre, pero una parte económica lo que para que esa vida se desarrolle. Bueno, quiere armar una contraley esta mujer. La escuchamos creo que a los grupos feministas, ahora que fue el encuentro de mujeres, creo que esto les agarra una úlcera, les agarra una ira, una bronca, que encima sea una propia mujer la que dice esto. Es un pensamiento totalmente de muchos padres y está orientado. Pero bueno, lo escuchamos y lo debatimos, a ver qué dice. Ignoraba. Bueno, pero ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con Esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? Quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? ¡Ay, papito, dale! Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Cuando ¿Pero qué no pasa lo quiso tener? En el caso de que no se haya cuidado el hombre? No, eso es responsabilidad de él. Claro. Y bueno, pero a ver, pará. Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer hace la denuncia por violación. Bueno, es polémico. Y tomás la pastilla del día después. El proyecto es polémico. No, es muy difícil de probar todo esto que vos estás diciendo. O sea, para la justicia va a ser... No. Imagínate, tardan 5 años por un robo, imagínate algo así. No, es muy simple. Va a tener 57 años cuando falle la justicia. No, es simple. No, pero vos no podés tener tanta burocracia en el medio. Una cosa, proyectos para eliminar burocracia, ¿eh? Ignoraba. Bueno, No, no. Bueno. Bueno, le quiero. No sé ni por dónde empezar. Ay, por todos lados. Es horrible todo lo que está diciendo. Me parece espantoso. Y aparte, pobrecitos los varones, pobres. O sea, pobres los varones que los obligan a tener relaciones sexuales sin protección. Pobrecitos. O sea, amiga. Vasectomía gratis existe, preservativos gratis en todos los hospitales. O sea, si el varón realmente es responsable, usa forro, se cuida. No es ningún pobrecito. Corta la bocha. Y eso de privilegio de matar a su bebé, no, mi amor, son derechos. Y se ganaron en las calles gracias a la lucha feminista. Que además la lucha feminista también incluye, y esto, wow, puaf, se les abre la cabeza, la lucha feminista también incluye luchar porque los varones tengan los días de paternidad, porque eso no existe. Entonces, si quieren hablar de igualdad, escuchen al feminismo y no a esta salama que quiere aprobación masculina. Bueno, esta es la candidata a diputada nacional, es diputada nacional de Libertad Avanza, es Lilian Lemoine. No. Lilian Lemoine es una de las candidatas que tiene Javier Milei dentro de su ranga lista de la Liga de la Muerte. Quiere legitimar lo que hizo mi papá, el papá de mis amigas, el papá de mi hija mayor. O sea, quiere legitimar lo que ya vienen haciendo. No, o sea, ya está. Ya, a ver, lo que propone esta mujer ya se está haciendo. Claro. Ya se está haciendo. O sea, sí, hay un montón de niños, niñas viviendo sin sus padres. Sí, sí. Ni económicamente, ni sentimentalmente, ni de ningún tipo. Eso ya viene pasando. Sí, sí. Ya está. Entonces, le quiere dar una ley para que encima ni siquiera le pagues. Pero es algo que piensan muchos tipos, ¿eh? Sí, o sea, vos conoces la opinión de otras madres. Yo conozco de otros padres que piensan así. Sí. Que hasta el último centavo te la rediscuten de onda. Pero me pidió más plata. Y esta plata. Y lo piensan. Lo son, y es algo que muchos tipos piensan. Sí. Es lamentable, ¿eh? Sí, es lamentable. Sí. Y también, perdón, ¿eh? Y también te voy a interrumpir, y también muchas mujeres, porque me ha tocado a mí discutir, bueno, sobre el hacerte alimentos de mi hija mayor, y la mujer actual del papá de mi hija, diciéndome, ay, ¿querés plata? Anda a trabajar. O sea, son cómplices también algunas mujeres, por esta cuestión patriarcal, obviamente, y esta cuestión de aprobación masculina constante, que igual de todas maneras sigue, ella termina siendo una víctima, porque lo que pasa con estas mujeres que avalan a los varones terminan teniendo hijos con estos varones y después esos mismos padres terminan abandonando a esos hijos también, porque no es que quieren a uno y a otros no se quieren hacer cargo de la paternidad, y esta chabona está proponiendo que eso sea reglamentado y sea una ley. Eso es tremendo. Pero Sí, ya se termina. Ni una para el género, digo la chabona. Ni una para su propio género. No, lo más terrible es cómo habla. Ah, papito. Sí, o sea, sí. Terrible, terrible. Y la fuente que usa. Mi abuela me lo decía. Y pero mamá. Pero hay científicos, hay investigadores, hay estadísticas. Lo mismo que creo que Marra también dijo hace poco con lo de Paca Paca. Sí, sí, mi mamá me dijo. Porque mi mamá me dijo. Pero dale, claro. Che, o sea, son candidatos a presidentes, a dirigir un país. Sí. No puedes agarrar y decir, porque mi abuela me lo decía, que le pinchaban el forro. Sí, bueno, estadísticamente, serio. ¿Cuántas personas son las que pasó eso? Ponle que haya, que hay. Sí, pero agarrá el grosso modo de lo que pasa y decís, che, mirá todas estas personas a las que las abandonaron sus padres y mirá esta 1-2 que te contó tu tía, claro, de que le pinchó el forro porque lo quería enganchar al tipo. Decís, vamos, un poco de seriedad, por favor. Me quedé justo leyendo un comentario de las personas porque decís, la única manera de sobrellevar esto es con un poco de comedia. Y dice, esta campaña es un capítulo de Black Mirror mezclado con South Park. Ah. Y es verdad, es algo que no lo puedes creer. No, decís, no. ¿Cómo estas personas pueden llegar a dirigir un país? Bueno, están ahí. ¿Dejamos que pase? Sí, dejamos que pase. Y bueno, Este fue otro de las cosas que viene pasando. Ya cerraron todas sus campañas electorales. Algo que fue circulando mucho en estos días también, con respecto a Milei, que Massa propuso que en el caso de un balotaje se haga un test psicológico a los candidatos. Ah, mira. Los dos que pasen. Me parece lógico. Milei no lo pasa. Claro, o sea, obviamente Massa agarra y para chicanearlo, claro. Onda, sabe que entre Milei, Bullrich y Schiaretti, ponele que, claro, que no lo pasan al test psicológico, le preguntan a Milei qué es lo que pasa. Bueno, está bien que lo hagan, pero que también hagan un test, una prueba de economía. De economía. De sí. Economía. Para ser ministro de economía tenés que pasar una prueba de economía. Bueno, a ver si la pasa este señor. Se la retorcó muy bien. Pero bueno, ninguno de los dos estaría a la altura de estar ahí. Porque no la pasan. O sea, se la llevan a febrero, marzo incluido. Ambos. Bueno. Ambos. Seguimos. Nos queda una candidata. Nos a queda ver. Una candidata. ¿Quién? Que es. Que es Miriam Breckman. Ay. Miriam Breckman. No tengo un audio de Miriam Breckman. Y pasa que los audios de Miriam Breckman son largos para pasarlos. Son largos y van al hueso. Yo te digo la verdad. Acá voy a hacer una confesión de partes. Y voy a confesar que yo escucho hablar a Miriam Breckman y digo: Vamos, rusa. No puedo, o sea, no puedo evitar sentirme realmente, y esto lo voy a decir y me hago cargo, representada por todo lo que dice. Es la única que demuestra coherencia, es la única que demuestra estar a la altura, y lamentablemente es la que menos cabida le dan en la sociedad. Tengo... Y es horrible y duele. Sí. Duele. Yo el otro día lo definí como así, como... Veo los candidatos y son dinosaurio, Breckman. Neko, ese es mi análisis así como burdo de toda esta situación. Sí, bueno, tengo un audio de Miriam Breckman. Esto pasó en el primer balotaje, en el debate entre Miriam y Milei. Escuchate esto. A ver. Esto está muy bueno. Después y llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. ¡Vamos! Esto dijo Miriam Breckman sobre Javier Milei, que habla de que él es el león. El gatito mimoso. Y lo liquidó. Esto fue una repercusión muy grande. Incluso después en el segundo debate, Miriam Breckman se viste de rosa. Entonces era como empezaron todos los memes, decís, bueno, la Barbie argentina y bueno, y saltó eso. Incluso armaron un video espectacular con inteligencia artificial. Escuchate, esta es muy buena. O sea, porque se dan con un caño. Esto no va a pasar. O sea, no va a pasar. Pero bueno, le doy una chance de escucharlo acá, esta genialidad que hicieron con inteligencia artificial, porque no pasaría. Escuchate. Medio marxista. Él es republicano. Ella quiere ser artista. Él odia a los cubanos. Él cree en la estatua de la libertad. Y ella en su vieja banda de la soledad. Tremendo, pero pareciera que lo hizo Arjona de verdad. Esto de la inteligencia artificial es increíble. Hermoso. Es increíble. Armaron una canción entre Bregman y Milei. Hermoso, hermoso. Ella es medio marxista, él es medio republicano, ella quiere ser artista, él odia a los cubanos. Pero la canción esa existe de verdad. Sí, obvio. Existe de verdad, pero bueno, hicieron ahí como si fuese que es la historia de Milei y de Bregman. Bueno, a mí, yo no sé qué voy a hacer. Yo estoy, a mí me encantaría que la sociedad realmente entienda esta situación de peligro y que... En definitiva, si nos vamos a poner a pensar, yo hablaba el otro día de esto con mis amigas, nosotros que tenemos ideas más bien progresistas, y nos representa la rusa en esta, de todo esto, en toda esta cosa que hay, en toda esta ensalada de culo, es la que más representa. Pero bueno, es ir contra un montón de otras cosas que son difíciles, está difícil, pero bueno. Bueno. Algo de lo que decís tiene viene pasando, que organizaciones sociales que normalmente son no son partidarias de ningún partido político se posaron de decir, che, si ya que no estás en contra de, no estás a favor de ir a votar, que tiene su fundamento, decís, no hay ningún candidato o candidata que presidente que pueda llegar a ganar, esto de las elecciones no está funcionando, no voy a votar. Está bien. El tema de esos votos en blanco se los termina llevando. Claro. Se los termina llevando el que fue más votado, que claro. Encima en este caso sería el más rancio de los rancios. Sí, sí. Bueno, Marabunta lleva a votar a la izquierda. Sí. El FOL también. No, se han posicionado las organizaciones sociales, los movimientos sociales se han posicionado para la izquierda, pero bueno, igual ya es uno de los lineamientos de nuestra organización, abajo y a la izquierda, y bueno, en este sentido creo que como movimiento dieron cuenta de que bueno, no hay que ser sonsos en esta situación y hay que posicionarse, y antes de posicionarse para el lado de la derecha, más vale ir para el lado de la izquierda con los trabajadores, que vamos, no vamos a no decirlo, que cuando estamos en los piquetes en las calles, ¿a quiénes vemos en la calle? Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a Del Caño. Estuvimos ahí juntos, ahí. ¿Verdad? Entrevistamos a Del Caño, a Miriam Bregman también estaba ahí, justo sí. no se dio porque estaba en otra entrevista, pero también estaba ahí. Sí, Vilma Ripoll, o sea, los dirigentes de la izquierda están en las calles con los piquetes, en la lucha de los movimientos sociales, eso también hay que decirlo. Nos guste, no nos guste, el trotskismo, no importa, están en la calle. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es algo de lo que viene pasando y... A ver, hay una realidad por la cual no llevan muchos votos la izquierda, es que no tiene grandes chances, no tiene económicamente apoyado, no está la izquierda para llegar a postularse como uno de los candidatos posibles. Entonces las personas decís, che, este no va a ganar, claro. Todo bien, pero sí, no sí. Va a ganar. Hay una parte que dice, che, no va a ganar, no lo voy a votar. Hay otra parte que decís, no creo en las elecciones, por más que me guste no voy a ir a votar. Claro. Y bueno, y con eso se queda con muy pocos votos. Pero hay una realidad. La gran mayoría de las grandes discusiones van a pasar por el Congreso. Van a pasar por el Congreso. Y por uno, dos o tres votos se van a definir estas cosas. Claro. A ver, no se va a llegar a la educación, al sistema de vouchers. No. Realmente lo digo, más allá de que llegue a ganar quien sea, que la educación pública, algo que viene existiendo hace muchísimos años en Argentina, sea sacado de raíz, no la veo posible. Que le saquen recursos económicos, la veo muy posible. Entonces, cuando se den los presupuestos anuales de educación, de infraestructura, de educación, todas esas cosas, ahí en el detalle conviene que haya gente sí. que esté votando y diga, che, yo estoy en contra de esto, y que termine definiendo cómo es la volteada, y eso varía teniendo dos o tres o cuatro o cinco candidatos. Entonces, si estás en contra de todos, decís, che, bueno, por lo menos que haya una persona con un poquito de lógica, con conciencia social, que esté definiendo ahí en el ministerio. Sí, en el Congreso. Sí, en el Congreso. Tengo ayer, bueno, este tema, o sea, imagínate que yo preocupada, yo anarca, hablando de elecciones, rarísimo, pero estoy preocupada y estábamos hablando con mis amigos y hablábamos de esta situación, ¿no? De que sí, que la izquierda, yo estoy pensando, sinceramente, honestamente, con una mano en el corazón, ir a votar. Estoy pensándolo, no lo sé, no sé cómo estaré el domingo pensándolo, pero ayer estábamos hablando de esto y un amigo me dijo, estábamos hablando de este tema de la izquierda, que yo le decía, che, la verdad que lo que más nos representa ahora, sinceramente, es la izquierda en cuanto a nuestro pensamiento como personas jóvenes que están en una lucha y todo. Y él me decía, sí, yo también lo considero, pero a la presidencia no están disputando, entonces voy a cortar boleta. Va a votar a Massa, pero todo el resto de la boleta va a ser de la izquierda, porque sí considera esto que estás diciendo vos, que tienen que estar en el Congreso. Claro. Entonces eso me parece también importante y a rescatar, digamos, porque se están dando cuenta que hay como una ranciedad en todas esas cuestiones. Entonces, bueno, sí, hay un apoyo a la izquierda, lo veo, pero, y bueno, me da cierta esperancita de que, claro, por lo menos, bueno. Pero vos imaginate que las leyes más importantes que se están discutiendo o que se discuten, imaginate que la ley de intervención voluntaria del embarazo no hayan estado los candidatos de izquierda. Sí, no, hubiese sido un desastre. Se terminaba yendo para el otro lado y no se votaba y listo, se discutía acá en 10 años más. Sí, sí. Imagínate si la ley de humedales que se quiere imponer no están los candidatos de la izquierda votando porque se apruebe. Claro, no sería, a veces se define regalarles todo. A veces se define por uno o dos votos y eso sirve, suma. No es lo que queremos, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos ahora. Y estando en tu casa, no creo que soluciones nada. No. La verdad te lo digo. Lo estoy pensando, Gustavo. Así que te la tiro esa. Después, bueno, cada uno hará lo que le parezca. Y yo te contesto con una canción. Ahora vamos a cerrar esto con una canción. Mándale. Así vemos a ver qué pensamos nomás, después. Mándale nomás. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos. Ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos. Abrí la mente y usa la razón. No, no me digas que no te avisé. No, no me digas que no te avisé. No, no me digas que no te avisé. A la represión decirle que no, y al autoritarismo también decirle que no. Ya no es mucho fácil decirle que basta, y a la inseguridad también decirle que basta. Cuidado a quien vota. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. ¡Juguemos! votar. Bien, escuchábamos Cuidado de Resistencia Suburbana. Me gusta este tema, lo contaba hace muchos años. Este tema tiene muchos, muchos años, pero la letra me parece bastante coyuntural. Cuidado a quién votás. Ojo, ojo ahí. Ahora vamos con la sección que... Esta sección a mí me gusta. Vamos con, no, ¿tenés ahí la intro de la musiquita? La tenemos ahí. Vamos con la sección chiche. Vamos con la sección chiche. La tengo, obvio. Me encanta. Hermoso. Una pareja de jubilados, jubiladas, reservó 51 cruceros consecutivos porque es más barato que vivir en un ancianato, que vivir en... Me encanta. Me voy de viaje toda la vida. ¿Pero te imaginas que sea más barato? O sea, imagínate lo caro que están, ¿no? Una pareja de australianos, Marty y Jess Hansen, han acaparado la atención internacional por sus extraordinarios viajes, que pasaron a ser 500 días en el mar en 51 cruceros a bordo del Coral Prince. Me encanta. Superaron a muchos miembros de la tripulación en tiempo a bordo. No, increíble. Me encanta. Quien pudiera. Me encanta. Te levantás y vivís en el mar. Obvio. O sea, me encanta. Me encanta. No me quieren adoptar. No me quieren adoptar. Yo quiero. Puedo ir yo también. Ahí voy. Puedo ir yo también. Me encanta. Bueno, increíble descubrimiento. Las ranas hembras se hacen las muertas para no aparearse con los machos que no les atraen. Sí, oh. Me encanta. Bien, las ranas, vamos a decir que son feministas las ranas. Bien, estamos hablando de consentimiento. La época de reproducción de las ranas puede ser peligrosa para las hembras. Muchos machos compiten por su atención, lo que a veces lleva a enfrentamientos mortales. Una investigación del Museo de Historia Natural de Berlín reveló que las hembras de rana común usan algunas tácticas para protegerse. Ellas fingen su propia muerte o gritan como un macho cuando no se sienten atraídas o cuando no se sienten listas para la reproducción. ¡Fan! ¡Toma! ¡Me encanta! Me encanta. ¿Se hacen las muertas o gritan como machos? Me encanta. ¿Golpean la pared también? ¿Juegan al FIFA? Tiene una extraña condición que la hace dormir sin parar durante semanas. Se llama el síndrome Bella Durmiente. Me encanta. Soy yo, me representa. Es una joven británica que se llama Bella Andrew. Sufre el síndrome de Klein-Levitt. Nah, pónganle Bella Durmiente, queda claro. Mejor. Una extraña condición que puede hacer que duermas sin interrupciones durante semanas. Semanas. Bella relató que su vida se convirtió en una pesadilla por esa afección que no le permite hacer una vida normal. Por culpa del síndrome, la joven llegó a perderse sus propios cumpleaños y el casamiento de uno de sus mejores amigos, en el que iba a ser dama de honor. Meg, la novia de Bella, comentó que la joven es como un fantasma. Cuando tiene un episodio de sueño, es una situación rara porque la extraño y aún así ella está ahí. Terrible. ¿Qué pasó que no llegaste? Me quedé dormida. pero pasó hace una semana, me acabo de despertar hoy. No. Tremendo. No, ¿por qué faltaste al trabajo? Me quedé dormida. ¿Una semana? Sí, una semana. No, tremendo, me encanta. ¿Semanas? No puedo ir porque me dormí. Pero qué terrible, no, qué terrible. Mal. Hay una narcolepsia leí también que puede ser. Hay una serie en la que trata sobre eso también, del caso de una chica que encima lo interpretó esta actriz que hizo de Gatúbela en su momento. Halle Berry. No sé si es Halle Berry, pero hizo de Gatúbela, en la que está Christian Bale. Anne Hathaway. La princesa de Genovia. Ay, no me acuerdo de Genovia. Sí, sí, sí. Ay, sí. La chica Disney. Ella interpretó y hizo un personaje buenísimo que le pasaba algo parecido. Ahí va. Le pasaba algo parecido, pero con una depresión absoluta. Wow. Depresión absoluta. O sea, estaba días en la cama y no servía para nada. Wow. Para nada. Y en una que arrancaba, ponerle que esos episodios que arrancaba, o sea, como que lograba despertarse, lograba salir de esa situación, estaba como repila. Hacía todo. Eufórica. Pum, pum, pum, pum, claro. Eufórica. Después, pum. Bajón. Wow. Bajón. Zarpado. O sea, perdía trabajos, perdía parejas, perdía amigos, todo, porque no podía salir de ahí. Claro. O sea, wow. No puede. Y bueno, a esta chica le pasa algo bastante parecido. Wow. Se llama síndrome Bella Durmiente. Increíble. Tremendo. Bueno, yo te voy con una que me llegó tarde. Esto tendría que haber pasado hace 2 años atrás y todos íbamos corriendo a comprarla. Los Rolling Stones serán sponsors del Barcelona. Esto tendría que haber pasado cuando estaba Messi. Lo vi. Esto... No llegaban a pagar a Messi y decís, bueno, pongamos la Rolling Stone. ¿Vos te imaginás? ¿Sí? No, pero ¿vos te imaginás la camiseta del Barcelona con la remera, con el logo de los Stones y atrás Messi? Dame lo más argentino rolinga que tengas. Me encanta. Hay un... No. Me encanta. En el marco del acuerdo que tiene Barcelona con Spotify, la mítica lengua de los Rolling Stones estará en la camiseta que se usará en el clásico ante Real Madrid. Con mucha satisfacción os mostramos esta camiseta. Escribieron desde la cuenta del club español. Compro. Buenísimo. Compro. Buenísimo. Me encanta. Y está puesta la camiseta ahí con la lengua de los Stones ahí en el medio y están Ron Wood o lo que queda de Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards con una cara. Keith Richards es, no sé, yo lo envidio. Tiene se le nota mucho menos la edad que a mí. Mirá que a mí no se me nota mi edad, pero Keith Richards, ¿en qué se baña ese hombre? ¿En formol? En oro. Me encanta. Y bueno, colágeno, oro y colágeno. ¿Qué más tenemos? Ay, ¿podemos poner este audio? Este audio es viejo, yo sé que es viejo. Si me das acá, yo pongo play de acá y lo ponemos. Es viejo, pero este niño es todo lo que está bien y lo que yo quiero que pase al futuro. Vamos con este. Fuimos a comprar unos jogging. Un pantalón que era fucsia y dijo que era para nenas. La señora dijo que era para nenas el fucsia. Dijo, acá están las nenas y acá. Ya está la de nenes, no puedes elegir el pantalón que está acá. ¿Y qué le dijimos nosotros? ¿Qué importa? Los colores son colores. Sí, ese color puede ser de nena o de nene. Exactamente, los colores son colores, la ropa es ropa, ¿o no? Sí, yo tengo un chorcito rojo, es de nena, pero puede ser nene o nena. Yo tengo remeras negras, azules, rosas, verdes. Los rosas son de nena. Exacto, ¿quién dice que los rosas son de nena? Los verdes también. Todos los colores son de nena y de nene. Sí. Y nos acompañó. Hermoso. ¿Quién? Aparte, me mata la manito. ¿Viste cuando vos movés la manito para hablar? Y dice, pero es rosa. Y yo quería rosa. Me encanta. Quiero. Este tiene que ser el futuro presidente. Si hay que votar, ¿entendés? Que me venís con ansiedad. Bueno, esta historia es buenísima. Fue detenido un hombre tras fingir. Escuchate esta, Fue detenido tras fingir. 20, mira, en 20 restaurantes distintos lo detuvieron por fingir infartos. para no pagar la cuenta. Me encanta. En vez de fingir demencia, fingimos infarto. No. Agarras y hizo un infarto. Tuki. Llamá a mi tía. Uy, muerto, dijo, ¿no? Pero yo creo que tiene que tener un cómplice, alguien que lo acompañe en esa. Es el síndrome de la zarigüeya. Las zarigüeyas son las que se hacen las muertas, ¿no? Sí. A la grande le puse cuca. Bueno, este hombre tiene 50 años y en 20 restaurantes distintos hizo lo mismo. Se hizo el en España para no poder pagar. Supongo que sale bastante una moneda importante. Evitar. Bueno, el chabón es originario de Lituania. Me encanta. Y bueno, tuve que pagar una multa por estas habilidades teatrales. Yo si soy director de cine, agarro, lo busco y le digo, dámelo. Lo contrato, claro. Dámelo. Yo te pago la multa. Dámelo. Claro. Yo te pago la multa, pero trabajá para mí. ¿Dónde está Damián Cifrón acá que no va a buscar ese hombre? Anda a buscarlo. Traelo para. Andá, es un simulador. Es claro. Es un simulador. Me encanta. Viva. Eso es ingenio, la verdad que me... ¿Qué fue lo más rata que hiciste para no pagar un restaurante? Fingí un infarto. Ay, Dios. Bueno, vamos con una... A mí estas cosas me gustan, me dan alegría. Este también va con audio. Así que vamos, escuchemos esto que es increíble. Hermoso. ¡Ey! Se te... No. Cayó el celular, compadre. Amigo. Acá te lo devolvemos. Acá estamos. Te lo dejamos acá en el kiosco. Todos los pibes. Los pibes nos ponemos una mano en el corazón para vos, amigo, pero te lo vamos a devolver. Así que publicalo en el Facebook, a donde vos quieras. En TikTok. Hermoso. Yo te lo dije, el mejor país del mundo. Son seis pibes que se están grabando en la cámara selfie. Y hay un comentario que dice: esta mañana se me cayó el celular del bolsillo volviendo en moto a casa y ocurrió el mejor escenario posible. Lo encontraron estos tipazos. Y le grabaron un video al chabón. ¡Qué genio! Hermoso. Mi país. Hermoso. Me encantó. Buenísimo. Bueno, ¿te quedó alguna más? Porque esto da para seguir, ¿eh? Sección chiche es interminable. Tengo al DP, lo que sabe quién es el DP, ¿no? Peleando con Babi Checopar, pero no sé. Lo dejamos para después. Vamos, bueno, vamos, ya son 12:43, vamos con un poquitito más de música por la radio de Las Cabas. Ni si te ocurra cambiar, que todavía nos queda el fútbol. Oh. Fútbol. Boca. No. Thank you. Ya son 12:45 del mediodía. Ya estamos a mediodía. Y esta noticia la tengo que tirar. A ver. Esta noticia la tengo que tirar. Bueno, ¿viste que yo te digo siempre que Argentina es el mejor país del mundo? Sí. Recién esos pibes te lo dijeron. No sé de dónde eran. No decía, creo. No decía. Bueno, ese video se grabó. Los chicos encontraron el teléfono. Sí. Se lo devolvieron. Bueno, mirá. Esto creo que es en Perú. Es en Perú. La gente agarró a un pibe argentino que tenía una camiseta de Argentina y le pidieron sacarse fotos. ¡No! Solo por ser argentino. ¡Me muero! No lo puedo creer. Y la gente de ahí pasaba y le pedían fotos. Y todo el mundo se empezó a sacar fotos con un tipo que ni conocen. Pero, sí, es en Perú. ¡Oh, mira! Un campeón del mundo. ¡Me muero! Es campeón del mundo. ¡Me muero! Y sí, y la gente le pidió a sacarse fotos. Mi país, mi hermoso, mira vos. No, pero decía varios le piden para sacarse fotos. ¿Y el chabón el qué tipo? Dice como, no sé. Le subieron el autoestima. Soy campeón del mundo. Me encanta. Soy campeón del mundo. No, muy buena. Me encanta. Muy le buena, subieron muy el buena, autoestima. Muy buena. Esto pasó en Perú, en las montañas, donde encima re lindo lugar. Re lindo lugar. Lindo es Perú. Está para salir campeones. Para que los campeones del mundo vayan a visitarlo. Bueno, lo que pasó, bueno, Argentina jugó con Perú. Eso sí. Fue lo que pasó. Vamos con la sección fútbol. Vamos con fútbol. Argentina jugó con Perú, fue por las eliminatorias. Sí. Argentina ganó todos los partidos. Todos los partidos que jugó los ganó de las eliminatorias. Y estaba muy en duda si jugaba Messi. Messi venía lesionado, viene sin fútbol, viene del Inter de Miami. Se terminó, está haciendo todo. Se terminó confirmando de que Messi jugaba. Imagínate todo el pueblo de Perú, sí, recontra felices. Colas y colas de gente esperando horas y horas, sí, solo para verlo pasar a Messi. Bueno, terminó jugando Messi. Incluso en la cancha de Perú tenían... la camiseta de Perú se parece a la de, sí, River, la blanca, es roja, blanca, sí, con la franja, una franja roja, y atrás tenía el número de Messi, la me 10 muero, y la de Messi, todos, me muero, todos los niños, todos los niños, niñas tenían la camiseta de Messi. Obviamente esto generó bronca para los jugadores peruanos. Sí, uno de esos, Gallese, es el arquero. Es el arquero de Perú. Argentina gana 2-0 con dos golazos de Messi. Dos golazos de Messi que decís, no, Messi no es humano. O sea, no le afecta la edad, ni el tiempo, ni la altura, porque ahí en Perú están altos. No le afecta. Messi metió dos golazos, sacó a pasear a dos jugadores en una en la mitad de cancha. Espectacular. Y hay un momento en donde entran los chicos. Es decir, sí, sí. O sea, es la oportunidad de mi vida, me meto. Hubo un nene que llegó a abrazarlo a Messi, lo llevó a dar la mano al Dibu Martínez. No sé, yo creo que Dibu, cuando ve que se acerca a uno, por lo menos se acerca para darle la mano. Hermoso. Por lo menos, yo creo que el Dibu lo hace a propósito, porque lo vi en dos veces ya que la hizo, que se acercó y le dio la mano. Y el nene siguió corriendo, decís, está bien Dibu, te quiero, claro, ¿eh? Pero yo quiero ir a verlo allá, a mi ídolo, al que está allá. Correte. Y llegó, lo alcanzó a Messi, Messi lo abrazó, después se lo llevaron al nene. Pero hubo varios que no llegaron, sí, o sea, los interceptó la policía. Y hubo uno que ni siquiera la policía los interceptó, sino que el arquero de Perú, un atrevido, Gallese, lo agarró y el celular que tenía lo tiró. Decís, dale, es el sueño de su vida, es su máximo ídolo, todo bien con el orgullo peruano, porque decís, che, yo soy peruano, claro, y yo quiero que me venga a ver a mí mi pueblo, pero decís, es el mejor, claro, de la historia. Sí, sí. O sea, es el sueño de cualquier pibe y vos agarraste, se lo arruinaste rompiéndole el celular. Sí, sí, no, decís, no, lo va a denunciar. Decime que Messi buscó a ese pibe. No, por favor, Messi, dale. Le pedían de todo al chavo. Yo creo que le habrá llegado el pedido, algún compañero se lo habrá mostrado, no sé, espero que sí. Aunque sea un saludo que le mande, che, un saludo, un abrazo. Pero, a ver, imagínate si vos no serías feliz. Te mando un audio, Messi, y decís, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Pero, ¿sabes qué? Lo pongo de tono de llamada, de alarma, de mensaje, de lo que sea. Una botonera única con ese tono. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eso fue lo que pasó en Perú. Argentina está invicta, ganó todos los partidos de eliminatorias, está primero. Alguien que venía compitiéndole era Brasil, que Brasil terminó perdiendo con Uruguay. Uruguay le ganó el equipo de Bielsa, otro argentino. Loco. El loco Bielsa está dirigiendo Uruguay, que lo mandaron a hacer el trabajo sucio. Uruguay venía en una etapa de recambio, tenía que sacar a varios jugadores estrella, entre ellos Cavani y Suárez, que ya están casi en el retiro. Ahí va. Por más que sean buenos, lo sacó y estaba en una gran polémica. Decís, ponga los pibes nuevos. Los pibes nuevos rindieron y le ganaron a Brasil 2-0. Neymar se terminó lesionando otra vez. No importa cuándo escuches esto, Neymar se volvió es como a lesionar. Gago. Sí. Se volvió a lesionar Neymar, se rompió los ligamentos, va a estar bastante tiempo por ART, así que no va a estar jugando. Neymar. Preocupa por llegar a fin de mes. Por eso es muy criticado en Brasil, Por eso es muy criticado. Porque decís, che, el chabón no entrena, no se pone las pilas. Pero es verdad, o sea, si. No. A ver, intenta hacer cosas en los partidos que si en el día a día no los hace, bueno, está complicado. Ahí va. Así que bueno, Neymar se terminó lesionando, terminó perdiendo Brasil. Brasil está en sin técnico. Su técnico dirige un club, dirige la selección. El técnico que quieren, que Brasil quiere poner como su seleccionador, es Ancelotti. Ancelotti está dirigiendo el Real Madrid. Ahí va. Y se le terminó el contrato ahora. Ancelotti le dijo, bánquenme y yo dirijo. El tema que en ese transcurso Brasil ya viene empatando y ahora perdió y encima Neymar se lesionó. Es como, uff, claro. Todas juntitas. Todo para atrás. Todo para atrás. Eso en el ámbito internacional ya está confirmado que vamos a jugar con Brasil y con Uruguay en la próxima fecha FIFA. Ahí va, bueno. A prepararse. Ahí. Bueno, tenía el pie justo para eso y se me fue. Brasil. Boca. Se viene la final, Brasil. ¿Cuál es el equipo de Brasil que está contra Boca? Se juega el 4 de noviembre, es la final de la Libertadores. El equipo es el Fluminense. Ahí va, no me acordaba. Sí, el equipo es de el Fluminense que viene muy bien. Es un equipo que lo tiene a Cano, lo tiene a Felipe Melo, tiene jugadores de renombre y juega muy bien. O sea, Boca en el último tiempo fue mejorando su juego, pero su gran virtud es tener un gran arquero como Chiquito Romero y grandes cabeceadores que toda la pelota por arriba la ganan. Eso es uno de sus grandes méritos. Pero bueno, el 4 está la final de la Libertadores y la marcha del orgullo. Y la marcha del orgullo. ¿Qué hacemos? Bueno, va a estar complicado. A ver, hay muchos dentro del fútbol, en realidad hay muchos homofóbicos. Sí, un montón. Homofóbicos no es una fobia, es odio. No, odio, homodiante, transodiante. Sí. A mí particularmente, más allá del chiste, la humorada es algo que realmente me preocupa. Porque, bueno, la militancia queer va a salir a la calle con toda su parafernalia como corresponde y como se reivindica cada año. Y después del otro lado vamos a tener a los rancios, que yo lo digo en este término, suena feo, pero los rancios mataputo, porque son eso. Y va a estar complicado. Yo espero realmente que no suceda nada grave ni haya ningún disturbio y que sea todo llevado tranquilamente. Pero bueno, veremos qué onda, qué sucede, que si lo de la cancha se traslada a la afuera y bueno, no me quiero poner tampoco muy, muy negativa. A ver, tengamos paciencia y veamos a ver cómo se resuelve. Pero que va a haber marcha del orgullo, va a haber marcha del orgullo. Hay que ver en qué horario es sí, cada también. Cosa, ¿no? El partido también, es a las 5 de la tarde. Va a ser, supongo, que un partido largo, así que hasta las 8, 9, 10 de la noche seguirá toda la euforia del partido. Para bien o para mal, va a haber gente de Boca circulando por todos lados. Y sí. El McDonald's. En McDonald's no se zafa. ¿Sabes que vi una publicidad que hizo McDonald's? ¿En serio? Sí. ¿De Boca? O sea, no. Hay una publicidad del McDonald's de coso. De verdad. Tiembla el McDonald's. Bueno. La voy a buscar. Si querés seguir con otra cosa, pero tengo que buscar. Bueno, ¿qué podemos ver? Jugó, vamos a hablar del rojo. Nosotros somos el rojo. Y sí, no jugó sabe. El otro día, jugó el rojo contra Barracas. Ganó 3-0. Entendí. Y Tevez, Perlita, Tevez cayó ahí con el ojo ahí todo en compota porque se cayó en la casa. No sé qué pasó, se desmayó en la casa, se golpeó. Y como que nada, o sea, fue a dirigir igual el partido y ganó el rojito. Eso por ese lado tengo. Después, bueno, fútbol ahí me agarrás ahí como, ay, que no tengo mucha. Para, escuchate, la encontré porque es buenísima. A ver. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. Acá vi tantas cosas. La fiesta del 86 me la perdí. Todavía no había nacido. Como muchos de ustedes. Pero en 20 y pico de años vi festejos de todos los colores, recitales de todas las bandas. Fui testigo de lo impensado. También de unas cuantas agarradas. Incluso más de una vez la lié de Río. ¿Qué se le va a hacer? Pero lo del último mundial, no había visto nada igual. Apareció noticieros del mundo entero. La Fujimoto se la puso en Pilar Daniel. Ahora arrancó otra esperanza, porque la mochila ya no está. Pero ¿quién no quiere más? Y cuando llegue otra alegría, acá voy a estar. Saltando, literalmente lloró. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas, pasan cosas lindas de verdad. Esto lo armó. Como que se colgó de lo que es la escaloneta. Le sirve hasta al McDonald's. Me encanta la multinacional más capitalista que puede existir en el mundo usando el himno argentino de fondo. ¡Vamos, McDonald's! Toma. Ay, por favor. Ahí, en la liga de arriba dice: en todas. Todo tipo de festejos, McDonald's lo rompen. Chao. Todo. Lo rompen todo. Está bien, hay que romper todo. McDonald's. Bueno, es probable que pase eso. Cualquiera de los dos resultados, el McDonald's va a liar. La va a liar el McDonald's. La va a liar de arriba. Y gane quien gane, pierde McDonald's. Bueno, mira, la una. 12:59. Llegamos al final. Y para cerrar lo que te venía diciendo de deporte, te la tiro ahí. Esta no sé si la tenías, pero está. Es un notición. Va a salir la película. En realidad ya está terminada la película de la selección argentina campeona del mundo. Lo vi. Va a salir y ya está, y ya tiene fecha de estreno. Se estrena el 14 de diciembre. Elijo creer, se llama la película. Elijo creer. Y empieza con el tinenene. No sé. Supongo que en algún momento va a estar en la película, pero bueno, sí, lo entrevistan a Messi, lo entrevistan a Chiqui Tapia, seguramente a Fío Di María, a Scaloni. Éxito rotundo en todos los cines, ya te lo digo. Yo empecé a ver todos los memes, es decir, si para Barbie nos fuimos todos vestidos de rosa. Sí, olvídate. Olvídate que yo voy a ir con las vestido de la escaloneta. Botines, la cinta de campeón, todo. Sí, me encanta. Con la copa en la mano. Con la copa en la mano. Muchachos. Ahora no, olvídate. No, yo ya dije que voy a ir a verla. Yo no vi la final con mi hermano, que somos recontra fanáticos, pero le dije, al cine tenemos que ir a ver esa película. Igual estuvieron flojos. No, ¿por qué? ¿Cómo el 14 de diciembre y no el 18? No sé por qué. ¿Cómo el 14? Ahí el jefe de marketing estuvo para el culo. Es, o sea, que yo creo, 18. Yo creo que habrá sido como para que esté en esa semana. Para mí tendría que haber sido el 18 de diciembre, el día. A ver, el 18 de diciembre yo creo que algún festejo va a haber. No sé si los campeones del mundo van a estar acá el 18 de diciembre. Estaría re lindo. Pues sí que sí. Si tenemos lo que, si depende de lo que pase el domingo, va a pasar otra cosa. Bueno, bueno, mirá, te tiro esta porque obviamente no están todos repillos. Sergio Massa lo que hizo, se juntó con Chiqui Tapia. Ah. Y lo que logró hacer fue que entre los candidatos que estaban para el Mundial 2030 estaban varios candidatos y se vota mundialmente en dónde podría ser el próximo Mundial, porque está este y después el otro. En el 2030 se va a jugar en Argentina, ya está definido. Se juega en Argentina, Uruguay. Mira. 2030, y los partidos se van a jugar en la cancha de River, en la cancha de Córdoba y un par más. Y Sergio Massa se sacó una foto con Chiqui Tapia y Chiqui Tapia agarró y le dijo, che, gracias a este tipo vamos a tener el Mundial. Chiqui Tapia. Me hiciste acordar que el otro día vi también una noticia, ayer creo que la vi, no la mandé, pero vi que tiró ahí un guiño también Sergio Massa para los futbolistas, que sí, dijo que si gana van a volver los visitantes. Sí. Sí. Massa va tirando. Va tirando por todos lados esto. Después de que lo haga, no sé, te puedo decir que lo del 2030 ya está asegurado. Ahí va. Y es algo que es un negocio, anda a saber que habrá vendido Massa para conseguir eso. La vez pasada en Avellaneda hubo un evento de Ferraresi en donde el chabón proponía que esto, que el Mundial 2030 se juegue en algunos partidos en Avellaneda, porque Avellaneda tiene estructura para esa situación. Están ahí. El negocio. A ver, estructuralmente, no sé si la cancha de Independiente o de Racing está para un mundial. No sé, pero. En cuanto a espectadores, no sé si les da a ninguno de los dos. Pero, qué sé yo, una zona de grupo, dale. Por eso. Letonia contra Suiza. Claro. Dale, dámelo. Por favor. Claro. A 12 cuadras de mi casa. Dale, voy, ahí. Por favor, yo voy, compro, me sirve. ¿Sí? Argentina es uno de los países que tiene más cancha de fútbol. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya está confirmado, Massa lo confirmó. Y bueno, ya tiró el guiño ahí. Che, si me votan a mí, yo ya le conseguí el mundial. Imagínate si me votan, también vuelven los visitantes. Claro. Que eso a los clubes económicamente les conviene. Los que no llenan cancha les reconviene económicamente. Sí, mal. Que vayan visitantes. Obviamente que es una movida más de cuidado para que no se recaen a piñas un partido. Pero sería ideal que estén. Tenemos que lograr un progreso como sociedad. Hay que replantearse un montón pero de cosas. Pero acordémonos por qué se sacó. Porque antes estaba. Sí. Hubo muchas muertes. No fue que de un momento a otro. No, hubo varias muertes en estos encuentronazos. Y fue como en un momento diciendo, ya está, hasta acá llegaron, listo, solamente los locales. Así que eso fue pasando en el ámbito del fútbol. Goodbye. Y llegamos a nuestro final. Llegamos al final. Yes. Bueno, nos despedimos. Quiero elegir yo un temita, ¿puedo? ¿O vos ya pensabas ahí? No. Cerramos este viernes. Ah, bueno, pará, un poquito de agenda. Vos viste que yo soy la de las agendas. Hoy en el Barrio Cultural tocan las feminazis, que son amigues, son compis amigues. Un día tienen que venir las feminazis. Le están haciendo una publicidad. Voy a todos hablar los programas. Hoy a la noche hablo con les compis ahí de Feminazis y el próximo programa les tenemos acá. Te lo prometo, mira. Dale, qué bien. Vamos, bueno. Y voy a cerrar con un tema de Acorazado Potemkin, que es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Y contextualiza un poco toda esta situación. Así que bueno, nos vamos despidiendo de este Así es la vida del 20 de octubre con El pan del facho. Hasta la próxima. Chau, chau. El facho hace pan, gusto a la